quemando de todo. Re loco por la noche, re loco en la mañana, y a veces ya me salgo con tu hermana. Yo dije el otro día, me tengo que borrar.